pisos y nuestro dinero. Y ahora mismo estamos en la situación de que la descontaminación tenía que haber empezado en agosto de este año. Estamos casi a diciembre de este año y todavía no saben por qué, dan unos motivos de retraso, pero todavía no tienen ni ellos claro por qué se está retrasando tanto. No dan explicaciones, nos tienen desinformados desde el 2008. Nos tienen con una sola asamblea anual en la que encima los datos que dan son falsos. Más luego, aparte de la desgracia que es la desilusión, la decepción de todos nosotros, que hay que decir que solo estamos unos pocos, pero aquí hay más de 700 familias afectadas. Aparte de esa desilusión, cuando te quieres dar de baja, el dinero no te devuelven al momento. Llevas meses esperando y nadie sabe nada de nuestro dinero. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde están nuestros pisos? Nadie sabe nada. ¡Queremos explicaciones! Pues mira, lo primero, cuando haces el sorteo y te toca el piso, tienes que aportar un capital de 27.500 euros. Eso es lo primero que pasa. En ese momento te conviertes socio de la cooperativa. Hay cuatro cooperativas. Mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Entonces, con esos 27.500 formas parte de ser socio de la cooperativa. Bien, después de eso, ese dinero nos dijeron que se utilizaba para comprar los terrenos. Vale, supuestamente los terrenos deben ser nuestros. Ya estamos en la fase, un poco, la fase previa a la de ejecución, que creo que es la fase de gestión, la fase urbanística, en la que todavía estamos ahí. O sea, estamos esperando la descontaminación de los terrenos, que no llega nunca, que no sabemos cuánto durará, porque puede que se alargue incluso más de un año, para que luego empezara la fase de ejecución, que sería la construcción de los cuatro bloques de viviendas, que cada bloque es una de las cooperativas. O sea, más o menos eso estamos esperando. Ahora se dan fechas incluso de 2014, cuando empezaron para finales de 2011, y están barajando fechas de 2014, eso sí se hacen, porque si la empresa se va, se disuelve totalmente, ¿a quién vamos a reclamar nuestro dinero? ¿A quién vamos a reclamar nuestros pisos? ¿Quién nos va a hacer? No sabemos. ¿Para cuándo estaba...? Tenía que haber empezado en agosto de 2010 la descontaminación. ¿Y cuándo dijeron que se iban a entregarlo? ¿A la fecha límite de las viviendas? ¿Cuándo iba a ser? Finales de 2011, ¿no? Finales de 2011. Esa fue la primera fecha, pero luego han ido modificando las fechas y ninguna está siendo precisa, vamos, no han acertado ninguna de las fechas. ¿Habéis tenido alguna reunión con el terreno así que os han dicho? A ver, de nosotros, de las cuatro cooperativas, en las asambleas se eligen varios representantes nuestros que forman una, vamos a decir, una sociedad que se llama órgano rector. Este órgano rector creemos que tiene reuniones mensuales con la gestora y las constructoras, etc., etc. Pero ni siquiera ese órgano rector se pone en contacto con nosotros. O sea, a nosotros nadie nos da información de ningún tipo. Nuestro único contacto es la oficina que está aquí en la calle Tortu, número 2, la oficina de la gestora que se llama Yurbencia Gestora. Y es que las chicas que trabajan allí no saben o no quieren darnos información de ningún tipo. No quieren saber, no nos atienden a nuestras dudas, nada. O sea, nos atienden incluso a veces mal, a veces incluso echándonos. Nadie nos quiere decir nada. Nadie sabe nada aquí. Y el ayuntamiento, pues, que están las culpas los unos a los otros, y al final lo que sabemos es que nosotros no sabemos nada. Es lo único que tenemos claro. Podríamos decir que la comunicación entre vecinos y urbanos es nula. Es nula totalmente. Una sola asamblea anual hacen con nosotros. ¿No vais a dar? ¿No hay respuesta a otro tipo de movilizaciones? Pues todavía, mira, es la primera movilización que hacemos. Yo creo que de esta movilización va a salir algo muy bueno, que vamos a quedar todos bastante unidos. Nos vamos a mandar todos los correos y esperemos que las movilizaciones sean cada vez más frecuentes. No te sé decir una periodicidad, pero esperemos que cada vez sean más frecuentes. Eso es. Y más gente. Esperemos que puedan venir todos nuestros compañeros también. No te sé decir. Y así, en pocas palabras, ¿qué estimación le darías a la empresa? ¿Qué le darías? ¿Qué le dirías? La explicación real de lo que sucede es saber dónde está nuestro dinero, cuándo y cómo se va a terminar de construir y como mínimo comenzar a hacer las cosas. Por lo menos que nos digan la verdad, oficial. Que si no se va a hacer, que nos lo digan ya. Y si no se va a hacer, que nos devuelvan nuestro dinero ya. Somos personas de clase media-baja. Necesitamos ese dinero. Hemos hecho muchos esfuerzos para poder esos 27.500 euros, que ahora ya son 30.000, porque luego han seguido pidiendo dinero. O sea, necesitamos ese dinero para seguir con nuestra vida o nuestros pisos. O sea, somos gente joven y necesitamos nuestros pisos para vivir. Dios, que nos den una explicación clara y a la mayor brevedad posible. O sea, necesitamos saber ya lo que va a pasar. Quizás sí, o sea, sería, la verdad es que, hombre, no hemos hablado todavía entre todos, pero lo hemos pensado incluso en contratar abogados, en contratar algo. ¿Sabes cuál es el mayor de los problemas? Sí, tenemos papeles, tenemos contratos. ¿Qué ponen esos contratos? nada, porque ellos no se han querido atar, no, no, ninguna cita escrita. No nos han dicho cuándo la devolución del dinero. Ellos no se comprometen a nada. Nos tienen pillados, perdón por la expresión, por los huevos. Nos tienen pillados por los huevos. Y, no, y encima, claro, no sabemos si podremos reclamar judicialmente algo, pero vamos, tener por seguro que lo intentaremos y lo haremos.